Прослушайте текст и скажите, где находится ледник Перито Морено, в честь кого он получил свое имя. El glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia. Este glaciar se origina en el campo de hielo patagónico sur. En su descenso, alcanza el brazo sur del Lago Argentino. El glaciar avanza constantemente y el glaciar Perito Moreno tiene una velocidad medida de unos 4 kilómetros del frente, de aproximadamente 2 metros por día, alrededor de 700 metros por año. El turista puede gozar de este espectáculo a solo unos 400 metros de distancia, en instalaciones especialmente creadas para la observación. También es posible transitar sobre él, con ropa y calzado especial, con guías especialmente entrenados y con especial conocimiento de la zona. Su nombre hace honor a Francisco Moreno, director del Museo de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país.